presentamos el cuento de El Patito Feo. Había una vez una mamá pata que esperaba que salieran sus polluelos del cascarón. Los había empollado durante 22 días. ¡Ay, qué emoción! ¡Ya quiero que nazcan mis patitos! ¡Qué emoción, qué emoción! Finalmente, 6 pequeños patitos rompieron sus cascarones abriendo y cerrando sus pequeños ojitos. Pero un huevo más grande que los otros no se abrió. ¡Ay! No me acuerdo de haber puesto un huevo tan grande. Mamá Pata invitó a sus amigas para echar un vistazo. Oye, ¿has visto alguna vez algo así? ¡Ay, parece un huevo de avestruz! ¡Ay, no exageren! Más bien parece un huevo de dinosaurio. ¡Ay, tal vez hay 2 patitos dentro! Sí, eso debe de ser. Mamá Pata se quedó en el nido 4 días más. Finalmente oyó dentro del enorme huevo. Luego, un pato de aspecto muy raro salió. Cuac, cuac, cuac, cuac. Todos los otros patitos eran amarillos, pero este era gris. Cuac, cuac, cuac. ¿Qué es eso brillante que me está encandilando? ¡Ay, qué es eso! ¡Hola! ¡Soy el patito más bonito del mundo! ¡Qué alegría! ¡Hola, mamá! ¡Hola, hermanitos! ¡Qué clase de patito eres! ¡No te pareces a nosotros! ¡Eres muy feo! Los otros patitos no querían jugar con su hermano gris. Pasaban los días y el patito se sentía cada vez más y más solo. Nadie quiere jugar conmigo. Nadie me quiere. Los demás animales de la granja tampoco eran amables con él. Todos se burlaban de su aspecto. ¿De dónde sacaste a ese pato tan feo? Ya está bien de burlarse de mi patito. Déjenme en paz. Caramba con ustedes. Mamá Pata hizo lo mejor que pudo para proteger a su bebé gris cada vez que los animales lo molestaban. Pero nadie quería jugar con él, así que el patito estaba cada vez más y más triste. Nadie me quiere. Me voy a ir de la casa. Una mañana decidió huir de casa. El patito feo vagó y vagó hasta que llegó a un bellísimo lago. Disculpen, ¿han visto alguna ave con plumas como las mías? Jamás hemos visto otra ave tan fea como tú. Ay, en aquel lago se encontró con patos silvestres y descorteses, así que volvió a caminar y caminar. El valiente patito gris estaba decidido en encontrar patos que fueran como él. Después de tanto caminar, llegó a un estanque donde encontró tranquilidad. ¡Hola! ¡Buenas tardes! Parece ser un sitio agradable para quedarme. ¿Puedo? Nos da mucha pena, pero no puedes quedarte aquí. Este sitio es muy peligroso para ti, pequeño. No veo nada peligroso, pero ¿qué es eso? ¡Huele, huele! ¡Sálvense! ¡Somos cazadores! ¡No sé volar! ¡Estoy pequeñito! El ganso sí tenía razón de que el sitio era peligroso. Repentinamente apareció un bote con 2 cazadores que empezaron a tirar y así el ruido de sus escopetas, pistolas o metralletas. Bueno, lo que haya sido, era aterrador. Ay, creo que me esconderé entre esta hierba. Así no me verán. Sí, de la que me salvé. Ay, pero tengo mucho sueño. Voy a dormir. A la mañana siguiente, una ancianita que pasó por ahí... ¿Está que te bonito este ganso? ¿O gallina? ¿O pavo? Lo que sea. Me lo llevaré a mi casa y espero que ponga muchos huevos. Como te diste cuenta, amiguito, la ancianita lo confundió y, por supuesto, el pato no pone huevos. Así que pasó el tiempo. ¡Qué condenado guajolote este! Como no pone ningún huevo, te voy a encontrar para luego cocinarte. No, abuelita. Pero el patito feo estaba tan triste que no tenía ganas de comer. Y como no comía, no engordó. Una noche, el patito feo volvió a huir y salió enseguida y corrió lo más a prisa que pudo. Ahora el patito feo estaba solo de nuevo en un estanque divino. Pero al llegar el invierno, el estanque se congeló. Trató de encontrar alimento en la nieve sin hallar ni un solo bocado. Un día... Se desmayó de hambre, pero afortunadamente pasaba por ahí un... ¡Pobrecito! ¡Se está congelando! ¡Lo llevaré a mi casa! ¡Ahí se recuperará! ¿Quién era? Pues un granjero. El patito feo pasó todo el invierno con el granjero y creció saludable y fuerte. Al llegar la primavera, el granjero decidió llevarlo de nuevo al estanque divino para dejarlo libre. ¡Ya estoy grande y fuerte! ¿Y aún estaré igual de feo? ¿Qué me pasó? ¿Ese soy yo? Por primera vez en mucho tiempo, el patito vio su reflejo en el agua. Era muy hermoso, pues de ser un patito gris, se transformó, ¿en qué crees, amiguito? En un cisne blanco maravilloso. Justo en ese momento, pasó un grupo de cisnes blancos. Es uno de los nuestros, ¿verdad? Pues vente con nosotros. ¡Ándale, vámonos! Los he buscado por todas partes. Aves igual como yo. ¡Qué alegría! ¡Ya tengo amigos y un hogar! ¡Estoy feliz! Y aquí termina este cuento. El patito feo, el cisne hermoso, nunca más volvió a estar solo y vivió feliz entre su familia. Colorín colorado. Esto se ha acabado.